¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Lewis Hamilton, 7 veces campeón de la Fórmula 1, advirtió a sus rivales que tiene asuntos pendientes luego de extender su contrato con Mercedes-Benz. Están atrapados conmigo un poco más, dijo Hamilton con una sonrisa este jueves en el Gran Premio de Italia en Monza. Sinceramente no podría estar más feliz con extender con este equipo. Hemos tenido un viaje increíble juntos, Mercedes, que me ha apoyado desde que tenía 13 años. Es un viaje muy largo y aún tenemos asuntos pendientes. Estamos juntos en esto y tenemos mucho por hacer para volver al frente, pero no quisiera estar en otro lugar. El contrato actual de Hamilton expiraba al finalizar esta temporada. El nuevo acuerdo, que se estima tiene un valor de 63,4 millones de dólares, lo mantendrá detrás del volante después de cumplir los 40 años. Y ahora pasamos a rodar el balón con el noruego Erling Haaland, del Manchester City, que recibió el premio al mejor jugador de la temporada 2022-2023 de la UEFA, en el que se impuso en la votación a su compañero Kevin Brownie y a Lionel Messi, quien jugaba para el PSG. Con 23 años, Haaland cerró su primera campaña en el equipo que dirige el español Pep Guardiola con 12 goles en la Champions, 4 más que su inmediato perseguidor, el egipcio Mohamed Salah del Liverpool, y la cifra récord de 36 en la Premier League. El internacional noruego, que se convirtió en el jugador más joven que firma 35 goles en la Liga de Campeones, releva al delantero francés Karim Benzema en el palmarés de este premio. Seguimos con Lionel Messi y 3 jugadores de la MLS que fueron convocados este jueves a la selección argentina para los duelos ante Ecuador y Bolivia en el arranque de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Junto al 7 veces ganador del Balón de Oro también fueron citados Thiago Almad del Atlanta United, quien integró el plantel mundialista en Qatar, y Alan Velasco del FC Dallas, quien recibió su primera convocatoria al seleccionado mayor. También recibieron su primer llamado al albiceleste los delanteros Lucas Beltrán, goleador del River Plate en el reciente título de la Liga, quien fue fichado por Fiorentina de Italia, y Bruno Zapelli del Atlético Paranaense, al igual que su compañero defensor Lucas Esquivel. Ahora entramos al octágono con un noviembre que está cerca de la esquina, y con él los aficionados de la MMA podremos ver una de las peleas más esperadas. Será entre Stipe Miocic y John Jones por el cinturón de los pesos pesados, título en este momento ostenta el propio Jones. Con dudas sobre Miocic, es muy probable que esta pelea responda más a las necesidades del marketing de la UFC que a una lógica puramente deportiva, y ya sabemos cómo funcionan las cosas en este mundo, y el propio John Jones parece haberlo reconocido en una entrevista en la que le preguntaban si le gustaría pelear con Espinal o Palbolic. Según me voy haciendo mayor, tengo que mirar más por mis negocios que por mi orgullo. Puede que algunos fans quieran que pelee con estos dos luchadores, pero la mayoría y el gran público lo que quieren son grandes nombres que generen expectación. Esto respondió Jones Young en esta entrevista. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.